Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes seguimos con el análisis de la jornada futbolística que nos deparó el fin de semana, una jornada más reducida que en fines de semana anteriores, por aquello de que ya saben que la mayoría de los equipos de cantera la jornada anterior habían cerrado la primera vuelta, completado la primera vuelta, y quedaba un fin de semana de descanso antes de afrontar la segunda parte de la temporada. Por ello es que este fin de semana pues tenemos que hablar de tan solo 6 partidos los que se disputaron entre la categoría senior, jugaron los dos, categoría Alevín B, digamos la de cuarta andaluza, Benjamín y pre-Benjamín fueron los resultados, los partidos que se disputaron. Bueno, con resultados dispares, pues de estos partidos tenemos que hablar de 3 victorias y 3 derrotas. Y las 3 derrotas, ya saben, en este caso 2 de las 3 no llegaron por la categoría senior. Ayer hablábamos del Ubrique Unión Deportivo A y de esa derrota aquí en casa, ese partido interesante, vistoso, entretenido ante el Balón de Cádiz, pero que terminó con derrota del conjunto ubriqueño. Y hoy nos vamos a quedar con el otro equipo, el Ubrique Unión Deportiva B, y ese encuentro que disputó en Medina Sidonia ante el Club Deportivo Medina. 3-2 fue el resultado final de un partido en el que se corroboran varias cosas. Primero, que el conjunto de Mario Casilla jugó bien, no tuvo, ningún desencuentro en este partido, digámoslo así, ¿no? Un partido en el que estuvo a buen nivel, y en la otra, pues que se viene de vacío nuevamente, que a pesar de hacer méritos a lo mejor para haberse traído un punto, al menos, pues se vuelve de vacío. Y es que esta temporada parece que el Ubrique Unión Deportiva le tiene fobia a ganar fuera de casa, no lo ha hecho todavía, y ya estamos, como hemos dicho, en la jornada 17. También es cierto que en esta categoría ganar fuera no es nada fácil. Los equipos sobre todo se hacen fuertes en casa, y bueno, entre eso, el público, los arbitrajes, etcétera, etcétera, es muy difícil ganar a domicilio, pero sorprende que un equipo que vemos aquí en casa desenvolverse de la manera que lo hace y con cierta superioridad sobre sus rivales, le cueste tanto también sacar los puntos lejos del Antonio Barbadillo. Y más si tenemos en cuenta que este fin de semana de nuevo comenzó ganando, dominando el marcador ante un rival correoso y complicado, y sobre todo un partido complicado por aquello del viento. Unas fuertes derrachas que se registraron en Medina en la mañana del domingo, que hacían muy difícil la práctica del fútbol, o al menos el intentar dar 3 pases seguidos, cosa que aprovechó el equipo de casa en la primera mitad pues para jugar con ese viento a favor, y le sacó buen provecho, supo adaptarse mejor que el conjunto ubriqueño. Eso sí, hay que decir que en torno al minuto 10 el Ubrique Unión Deportiva se puso por delante en el marcador, en una contra dirigida por la banda por Pablo Arenas, que con un pase de la muerte dejaba prácticamente solo a Miguel Rubiales para que consiguiera batir al portero del asidorense y poner el 1-0 en el marcador. Se le ponía el partido muy de cara al Ubrique Unión Deportiva, que poco después, en una nueva internada de Pablo Arenas, llegaba la segunda ocasión más clara, porque el jugador ubriqueño fue trabado claramente dentro del área del Medina Sidonia, del área local, y el colegiado pues lo vio y decretó, sentenció penalti. Un penalti que se encargó de tirar Pedro Barragán, pero que en esta ocasión no estuvo acertado y desperdició la posibilidad de haberse puesto con un 0-2. Y aquí podemos decir que llegó un punto de inflexión de cara a lo que iba a ser el partido, porque de poder ponerse con ese 0-2, el equipo no encajó nada bien el haber fallado el penalti. Fue como un jarro de agua fría, porque a partir de entonces como que se vino un poquito abajo. También hay que tener en cuenta que un equipo como el Medina, cuando ve que ha estado tan cerca del 0-2 y prácticamente de que el equipo rival te sentencie el partido, pues en 20 minutos se vino arriba, apretó, encerró con el viento como su aliado al Ubrique Unión Deportiva en su campo. Y bueno, pues comenzaron a llegar los goles en 15 minutos. Decimos, en 15 minutos se encajó tres goles el Ubrique Unión Deportiva. Algo, pues, a lo que no nos tiene acostumbrado, porque, por suerte, al menos a este punto de la temporada, hemos visto a su defensa muy sólida y segura. Pues bueno, pues nos comentan, dos pérdidas de balón en el centro del campo propiciaron contras del equipo asidonense, que no desaprovechó. Y además luego un gol de chilena, un auténtico golazo, pero en el que también nos comenta que el jugador, a pesar de haber conseguido el gol, para posicionarse a la hora del golpeo, pues casi que se ayudó con la mano, que se acomodó el balón con la mano y el colegiado no lo vio. De esa manera pues llegaron, como hemos dicho, en el 28, en el 33, perdón, en el 24, en el 28 y en el 33, los tres goles del Medinas Balompié, que consiguieron darle la vuelta al marcador. Así se fue el partido a descanso, y en la segunda parte fue un querer y no poder para el conjunto ubriqueño. Tuvo algunas ocasiones importantes, consiguió el 3-2 por mediación de Pedro Barragán, pero ya en el minuto 85, cuando el partido estaba llegando a su fin. El Medina Balompié pues hizo lo que tenía que hacer en esta segunda parte, defender ese resultado, darle pocas concesiones al equipo ubriqueño y haciendo que se jugara poco, parando el partido todo lo posible. Pues bueno, así fue el partido, esa es la lectura, nuestra crónica, pero vamos a conocerla más detalladamente pues a través de uno de los jugadores ubriqueños que estuvieron allí, queremos decir, con uno de sus capitanes, con Francis Ramírez, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Francis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? Se os siguen resistiendo los otros campos y de nuevo se venís con la sensación de haber hecho un buen partido, de haber hecho méritos para traeros algo, pero con la bolsa vacía, ¿no? Sí, la verdad que quizá nos falta un poco de intensidad fuera de casa. Y al principio empezó bastante bien, los 15 primeros 20 minutos más o menos. La verdad que estábamos jugando un partido como nosotros queríamos, porque entre que el rival no nos dejaba a base de falta y el viento que hacía, estaba bastante complicado. Uh-huh. A pesar de eso empezamos ganando y tuvimos también hay un penalti para irnos con 0-2 que fallamos. Y nada, antes del descanso pues bajamos un poco la intensidad, ellos también aprovecharon que tenían el viento más a favor, creo que jugaron mejor con el tema del viento, y nos fuimos al descanso perdiendo. Uh-huh. Por lo que me cuentan, y por lo que dices tú, un partido que sin duda estuvo condicionado por el fuerte viento en la primera mitad, me dicen que ni pases en corto se podían hacer con, digamos, con cierta normalidad, ¿no? Impedía el viento, pues en este caso sobre todo os perjudicaba a vosotros por vuestra manera de jugar, ¿no? Sí, incluso tú dejabas el balón parado para sacar de puerta o una falta y se lo llevaba el viento. Pero que tampoco excusa, porque el viento está para los dos. Uh-huh. Solo que sí que es verdad que ellos supieron jugar mejor con ellos. Claro, con esa fuerte derracha en la primera parte, también me dicen que bueno, que ellos casi que os tenían metido en vuestro campo, ¿no? Aunque sin llegar a crear, entiendo que ocasiones de verdadero peligro. Sí, porque ellos realmente el balón por el centro del campo creo que ni la tocaron. Se dedicaban a pegar patadones arriba y a cazar lo que pudieran. Y claro, con el viento a favor, pues tú metes balones largos y embotellarnos atrás a despejar. Claro. Uh-huh. No sabe uno acierta dónde va a llegar ese balón. Claro. Y a pesar de todo, Francis, fuisteis capaces de aprovechar vuestras armas a la contra y en torno a los 10 minutos ya se pusisteis por delante, ¿no? Sí, la verdad que empezamos los primeros 15-20 minutos, como te he dicho, empezamos bastante bien, tocándola en el centro del campo, había bastante espacio para jugar. Y así vino Orgó tocándola, pase de la muerte, de una buena jugada a Pablo Arena y marcó Miguelín. Y igualmente le provocaron, o sea, Pablo Arena provocó un penalti en una jugada parecida y que podía habernos ido 0-2 perfectamente a descanso. Uh-huh. Lo que sí me insisten es en que esa jugada, la del penalti, quizás pudo ser clave porque fue un punto de inflexión, porque, bueno, pudo dar ese 0-2, pero se falló, bueno, se falló, cosa que puede pasar. Lo extraño de todo esto es que nos comentan que quizás ese fallo os afectó en exceso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué explicación le ves? Sí, la verdad que sí, que nos vinimos arriba con el penalti, nosotros creíamos que ya más o menos iba a ser más cómodo con un 0-2 fuera. Y claro, lo fallamos y como que anímicamente nos vinimos abajo. La verdad que sí, que el equipo pegó un bajón de intensidad. También ellos se vinieron arriba. Y creo que sí, que a partir del penalti fue el punto donde cambió el partido un poco ya. Oye, ¿y qué es lo que pasa para que un equipo que, por lo que hemos visto aquí en casa, por lo menos, se muestra muy sólido y contundente en defensa, en 15 minutos encaje 3 goles? Yo creo es que nos estamos encontrando lo mismo en todos los campos. Es que no podemos jugar. Creo que cada vez que cogíamos el balón eran faltas. Teníamos también ellos, hay que decir que muy bien en la presión, que estaban bastante intensos. Pero que partió mucho tiempo parado. Después añades muy pocos minutos para lo que se pierde. Lo protestan todo y se le permite cosas que a nosotros no nos permiten. Y es que no se juega. Lo que nos estamos encontrando últimamente es que no tenemos un juego fluido, porque nos lo cortan y es su juego, es su forma de jugar ellos. Claro, y eso se lo habréis encontrado en muchos campos, entiendo, ¿no? ¿Cómo se adapta un equipo a esas circunstancias? ¿Qué os dice Mario? Hombre, nosotros intentamos, aunque a veces perdamos la calma, la paciencia, intentamos callarnos y nos lo decimos a nosotros mismos, que nosotros a lo nuestro, que no entremos en provocaciones e intentar jugar. Pero claro, hay veces que se calienta uno, para dar la cuenta, cuando no unos otros, y se pierde mucho tiempo si entra en ese juego. Uh-huh. Y eso obviamente no nos conviene a nosotros. Bueno, centrándonos en este partido de Medina, con 1-3 se fuisteis al descanso. ¿Qué se habló en ese vestuario para afrontar la segunda parte? Bueno, que la verdad que los goles vinieron todos de ellos en dos errores nuestros, que perdimos balón en el centro del campo. Uh-huh. También otro que todo el mundo vio, que el delantero marcó un golazo, pero se acomodó el balón con la mano, cosa que el árbitro no vio. Y claro, nosotros la moral un poco un día, pero nosotros nunca damos nada por perdido, y así nos lo hizo saber Mario, que todavía quedaba muchísimo partido y que había que salir a morir ahí, y más aún que teníamos la segunda parte del viento a favor y tal. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasó en esa segunda parte? Intuyo que el Medina poco espacio os iba a dar, ¿no? No, Medina que salió a presionar muy bien, encerradito, y con el 9 que tenía, que era de los mejorcitos, tenía que yo ver si podía cazar una y a no jugar, porque básicamente te puedo decir que jugaríamos media hora de los 45 minutos, pues te puedo decir perfectamente que 15 se perdieron. Mientras sacan, mientras le hace una falta, el tío se levanta, mientras lo que tienen que hacer ellos cuando van ganando, vaya. Uh-huh. Es totalmente válido, pero bueno. Y por vuestra parte, un quiero y no puedo, porque también me comentan que ocasiones tuvisteis, ¿no? Sí, tuvimos ahí unas cuantas que no. Un remate de Miranda y casi de cabeza en el área chica. Después también Ergo en una contra, que si te digo que en la contra de Ergo pudo haber dos faltas de tarjeta roja clarísima, porque iban a pararnos como sea. Uh-huh. Y nada, tuvimos ahí ocasiones, pero que no supimos, no entró una, pero no supimos materializar el resto. Claro, ese 3-2 ya llegó cuando quedaba poco tiempo para, digamos, para la machada, ¿no? ¿Qué pasó en los últimos minutos? ¿Cómo aguantaron ellos el chaparrón? Sí, ellos lo que se dedicaban a balones largos al 9, que aguantaba muy bien de espalda y a perder tiempo ahí aguantando el balón. También eso, nosotros vino, quizás si el gol, ese 3-2 fuera venido más pronto, antes, pues teníamos más tiempo de reacción. Pero tampoco se dio. Uh-huh. Bueno, en resumen, nueva derrota fuera de casa. Parece que este año estáis gafados, porque os ha pasado de todo esta temporada, ¿eh? En los partidos fuera de casa. Pues sí, la verdad que hemos tenido partidos para llevarnos 3 puntos, que tampoco es que te encuentres, este equipo tampoco veía yo que era mejor que el nuestro. Y no, la verdad que se nos atraganta el conseguir los 3 puntos fuera, pero vamos, mérito hemos hecho para traernoslo. Destaca, bueno, sobre todo de esta jornada, Francis, que podemos considerar que se está poniendo la liga bastante bonita, ¿no? Es que está muy igualada, ¿no? Aquí 2 victorias consecutivas te relanzan en la tabla, ¿eh? Sí, porque es que se están dando resultados muy extraños. El que va a sexto le gana primero, el pincha al segundo, después... Es muy extraño, no te puedes fiar porque ahora mismo está la cosa bastante apretada, porque... Paterna creo que ganó, después esta gente perdieron, ganaron a Puerto Serrano la semana pasada, se meten ahí y se enganchan también. Está complicada la liga, ¿verdad? Que sí, es bastante competitiva. Uh-huh. Está muy abierta y es lo que decimos, ahora mismo hay opciones para todo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, por eso más o menos nosotros seguimos con la mentalidad de queremos estar ahí arriba, porque al final unos a otros van pinchando también, uh-huh. No está tan lejos. Uh-huh. Bueno, este domingo llega el penúltimo clasificado, el tiempo libre. A priori, el Ubrique debería aprovechar esta ocasión para hacer puntos, pero ya viendo cómo se están dando los marcadores, aquí no se puede fiar uno ni de su sombra, ¿no? Sí, no te puedes fiar de la clasificación porque la semana pasada vino el último y ya vimos que tampoco eran tan malos como para estar ahí. Así que a salir como cualquier partido, como si jugáramos contra el primero. Y a morir con todos los equipos que vengan, vaya. Uh-huh. Oye, Francis, esta semana se ha anunciado que vuestro equipo y el señor A vayan a empezar a trabajar conjuntamente, al menos en los entrenamientos. Entiendo que es el señor A está necesitado de efectivo y ahí vais a estar para echaros una mano. Van a tirar tanto de vosotros, es digamos un proyecto en el que estáis involucrados, tanto vosotros como el equipo juvenil. Vais a ayudar al primer equipo. Vaya final de temporada que se presenta para vosotros, ¿eh? Sí, claro, estuvimos hablando la semana pasada todos y al final, claro, el objetivo es llevar el nombre del pueblo lo más alto que sea y ayudarnos entre nosotros, y a partir de hoy mismo, vaya, empezamos a entrenar todos juntos y a ver si podemos darle una vuelta a la situación. No es poca cosa, porque ya lo decimos nosotros, está en juego primero la permanencia del A, en segundo lugar, pues la posibilidad de que ustedes podáis meteros en la fase de ascenso, y en tercer lugar también la permanencia del juvenil. Es decir, aquí están, parece que los hilos están todos interconectados, ¿no? Claro, aquí intentaremos ayudar sin desbarajustar mucho al equipo de abajo. Pero claro, hay que echar un cable, la verdad que sí. Y claro, para eso está el filial de cada equipo. Pues nada, Francis, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, como siempre, por habernos contado pues cómo fue allí en Medina en esta ocasión. Nada, desearos mucha suerte. Recuerden que este domingo el partido es a las 12 del mediodía ante el tiempo libre. Francis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Presumiendo por ahí, no me quedo indiferente, no me quedo en mi país, reina de espectros ausentes. Bueno, pues ya han escuchado, sobre todo esto último que comentábamos, desde hoy martes van a comenzar a trabajar de manera diferente en los equipos, en los primeros equipos del Ubrique Unión Deportiva. Insistimos, tenemos ahí a 3 equipos, el Ubrique Unión Deportiva A, en esa primera andaluza, en esa situación delicada en la que se encuentra actualmente, como saben, metido en la última posición de su grupo y con serias posibilidades de perder la categoría si no espabila en esta segunda fase, en la de la permanencia. Tenemos, quizás este es el que esté en mejor situación, al Ubrique Unión Deportiva B, ahí con todas las opciones ahora mismo abiertas para meterse en fase de ascenso, incluso, ¿por qué no?, poder pelear por la primera o segunda posición de la competición. Ya decimos que, bueno, pues ahora mismo la distancia En puntos es reducida, eso sí, el Ubrique Unión Deportiva tiene un partido menos que, por ejemplo, el Benalup, equipos como Rivera, como Racing Club Portuense, como Puerto Serrano, que lo anteceden en la tabla, Rayo Alcalá, y los tiene pues a pocos puntos de distancia. Tiene opciones serias de poder pelear por ese ascenso, que es lo ideal, ¿no? Que el equipo esté en esa segunda andaluza, no en esta tercera, que es la categoría más baja. Un equipo se crea nuevo y entra en esta categoría, y quizás por lo que estamos viendo este año hay equipo para aspirar a estar en una categoría superior. Y por otra parte, el equipo juvenil, el equipo de José Antonio Pacheco de Melli, que también está ahora mismo en zona de descenso. También hay que decir que no es un objetivo prioritario, ¿no?, el ascenso o descenso. Aquí, por lo que nos trasladan siempre, es la formación de los jugadores. Pero claro, no es lo mismo tener un equipo juvenil en tercera andaluza que tenerlo en cuarta, donde en tercera, bueno, hemos visto tradicionalmente a los equipos juveniles del Ubrique Unión Deportiva que en esa cuarta andaluza prácticamente se pasean. Donde tienen que competir es en esa tercera andaluza. Pues hay conjura, digamos, o ha habido un acuerdo entre ambos, entre los tres equipos, el señor A, pues que va a tirar de jugadores del señor B e incluso del juvenil, y el señor B, pues en la misma línea, ¿no?, tendrá que tirar también del equipo juvenil, y el juvenil pues tendrá que tirar a su vez de los cadetes, aunque intuimos que con la idea sobre todo de no desmontar a los equipos, tirar de algunos efectivos cuando sea necesario, pero sin necesidad de que, bueno, les desmontes el equipo y los deje pues con pocos efectivos para afrontar ellos su propia competición, para lo que se ha concebido el equipo esta temporada. Bueno, suponemos que es a priori una idea o una línea de actuación que debería haber estado pues en marcha desde el principio de temporada. No ha sido así por desavenencias, por una cosa o por otra, y ahora es cuando, insistimos, han tomado conciencia de la situación ahora mismo que tienen los equipos, y ahora cuando se va a llevar a cabo. Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar, y ya veremos los frutos de esta nueva línea, de esta nueva política de los primeros equipos del Ubrique Unión Deportiva a lo largo de lo que va a ser toda esta segunda vuelta o estos 4 o 5 meses de competición. Centrados todavía en ese partido ante el Medina, nos vamos a quedar con los datos del mismo. Pedro Pazo tuvo la portería, por cierto, nos comenta que también tuvo ahí una pequeña lesión, un esguince de tobillo. Vamos a ver si va a estar disponible para poder jugar con el tiempo libre. Francisco Javier Gago, José Manuel Benítez, David Oliva, Francisco Yucia, Alejandro de la Torre, Pablo Arenas, Pedro Barragán, Francis, Alejandro García Miranda y Miguel Ángel Rubiales. También estuvieron José Antonio Cózar, Quisco Trujillo, Iván Sánchez, David Ortuño, Alberto Bonilla y Julio Sánchez. Y lo que comentábamos antes, la 17ª jornada, fíjense qué marcadores nos ha dejado. Espera 1, Racing Club Portuense 0, Tiempo Libre 0, Puerto Serrano Atlético 1, Next Star 0, Rayo Alcalá 1, Bornense 1, Fundación Cádiz 0 y Rivera 1, Juventud de Prado de Rey 1. El Club Deportivo Benalup, que descansaba este fin de semana, es el líder con 29 puntos, 28 tiene la Fundación Cádiz y Rivera, 27 Racing Club Portuense, 24 Puerto Serrano Atlético, 24 Rayo Alcalá en séptima posición con 22, el Ubrique Unión Deportiva pero con un partido menos, ese que tuvo que aplazar ante el Bornense. El Medina Balompié, pues con esta victoria sobre el Ubrique, empata con el conjunto ubriqueño a puntos, 22, los mismos que espera, también 22, 16 la Unión Deportiva Bornense, 16 Juventud de Prado de Rey, 10 Tiempo Libre y 9 Next Star. Como ven, una clasificación muy apretada. No hay muchas diferencias entre los primeros clasificados, la zona media, y tampoco entre la zona media y la zona baja de la tabla. Es decir, aquí está todo apretado y eso es bueno, porque eso quiere decir que todos los equipos tienen ahora mismo un objetivo, ninguno ya se ha dejado ir y todos son rivales a tener en cuenta en lo que se refiere esta segunda parte de la temporada. Por eso vamos a ver marcadores sorprendentes como estos que hemos podido comprobar de esta jornada. La próxima, la decimoctava, nos deja, como hemos dicho, un Ubrique Unión Deportiva tiempo libre, que se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía, pero enfrentamientos interesantes como Racing Club Portuense Benalup, que son, podemos decir, enfrentamientos directos, Puerto Serrano Atlético Espera, Rayo Alcalá Medina Balompié, o bueno, Fundación Cádiz Next Star, primero contra último, bueno, cualquier cosa puede pasar, teniendo en cuenta que incluso son medio filiales, ¿no?, los dos equipos del Cádiz. Juventud de Prado del Rey, Bornenses, es el último duelo de la próxima jornada, en este caso un derbi de la Sierra de Cádiz. Y repasamos por último lo que han sido los marcadores de los partidos que disputaron los equipos ubriqueños este fin de semana en categoría Alevín, Benjamín y Prebenjamín. En la categoría Alevín, pero en la cuarta andaluza, en el grupo 8, el Deportivo Ubriqueño, que goleó de nuevo una semana más a Liberación, en esta ocasión por 2-10. Marcaron Leandro Gago 2 goles, Luis Barreno 3, Carlos Curro Suárez 3 y David Domínguez 2. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva perdió en el Estadio Municipal de San Isidro del Guadalete ante el Comarca de Jerez por 3-1. El gol ubriqueño fue obra de Alejandro Villalba. La clasificación, pues en este caso el Deportivo Ubriqueño ocupa la segunda posición, ahí muy cerca del líder, en duelo directo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva ocupa la sexta. En categoría Benjamín, grupo 8 de la tercera andaluza, victoria a domicilio del Ubrique Unión Deportiva ante Marianistas, 2-3. Adrián Bazán, Rodrigo Pérez y Lucas Ramírez fueron los autores de los goles del Ubrique Unión Deportiva. Y por último, en categoría Prebenjamín, en el grupo 5 de la segunda andaluza, pues tuvimos también un Ubrique Unión Deportiva Villamartín, un duelo de la sierra, que terminó con victoria contundente del Ubrique Unión Deportiva por 5-0. Goles de Iker Benítez, Darío Moreno, que consiguió 2 tantos, Juanjo Domínguez y Martín Ramírez. Tiempo ahora que vamos a dedicar también para repasar el baloncesto, lo que nos dejó esta jornada en los distintos provinciales. En Junior Masculino A, victoria del Barada Cabu por 90-54 ante el DKV Jerez. Destacando en el apartado anotador a Pablo David Núñez con 18 puntos, Mario Lamela con 17, Marcos Prieto con 15, Pedro Gómez con 14 y Raúl Ordóñez con 9 puntos. Bueno, pues quedan 2 jornadas, tienen todas las posibilidades intactas el equipo ubriqueño en esta liga regular para intentar meterse entre esos 4 primeros clasificados. No está la cosa fácil, desde luego, pero teniendo en cuenta tantos equipos involucrados, pueden darse cualquier tipo de marcador. Esperemos cómo se desarrolla estas 2 últimas jornadas. Junior Masculino B, en la categoría Junior Masculino B, el Cabu también ganó al Club Baloncesto San Fernando en casa por 71-54, destacando sobre todo la actuación de Pablo Domínguez, que anotó nada más y nada menos que 40 puntos en este partido el jugador ubriqueño. También destacaron en esa faceta, aunque no tanto como Pablo, Manuel Gómez con 18 puntos, Francisco Ruiz con 8, Matías Rubiales con 3 o Julio Barroso con 2 puntos. Insistimos, destaca sobre todo ese tanteo, ¿no?, del jugador ubriqueño, de Pablo Domínguez, 40 puntos en un partido. Y por último, las infantiles femeninas de nivel A, que siguen luchando en la categoría, aunque se encontraron enfrente a un rival muy, muy superior, el Candrai Mat Inglis, que se llevó la victoria por 57-15. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana ya con más asuntos relacionados con el deporte local. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.